Agradecemos a Dios la oportunidad de estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlos a participar del momento en que hacemos un resumen de esta conversación para que usted sintonice la emisora o quizás, si tiene acceso a la internet, visite www.escuelasabatica.cl, donde encontrará también estos audios y algún otro material adicional para complementar el estudio de este libro de Mateo tan impresionante que estamos ya iniciando en la segunda etapa. Así que están invitados y agradecemos a quienes de alguna manera en algún instante se ponen en contacto con nosotros, ya sea agradeciendo estas audiciones, agradeciendo también el compromiso con la página y algunas observaciones, como lo decíamos anteriormente, ¿te acuerdas tú? Muy útiles porque uno de improviso, especialmente aquellas personas que se toman la molestia de decir, mire, aquí está faltando esto, esto no está funcionando como corresponde, o también a veces alguna sugerencia, nos gustaría que apareciera tal cosa también. Así que todo eso nos hace tener una deuda de gratitud con nuestros auditores que desean que la página sea cada vez mejor. Claro. Bueno, usted recuerda, en la semana habíamos conversado acerca de una persona que arrancó una Biblia. Bueno, este es un evangelista. ¿Arrancó una Biblia? Perdón, arrancó una hoja de la Biblia. Ah, ahí está mejor. Bueno, tengo otra historia también de una persona que prácticamente casi toda la Biblia la usó en algo indebido, pero Dios lo tocó y lo transformó. Y ¿cómo qué, por ejemplo, indebido? Indebido, usar la Biblia como para hacer algunos cigarros, ¿no es cierto? Que es un material bastante bastante semejante al papel del cigarrillo. En todo caso, este predicador que yo les anunciaba acá decía, vengan a ver a un predicador que arranca una página de la Biblia, y lógicamente trajo mucha admiración, pero lo que él quería decir con esto, y lo hizo en su predicación, que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son libros que nunca deberían tomarse como dos libros, sino un solo libro, que se complementan exactamente unos con otros. Y de hecho Mateo va a tomar mucho del Antiguo Testamento para hacer su relación con este Mesías que aparece. ¿De acuerdo? La semana pasada habíamos hablado de la cronología de Jesús, todos estos antecedentes, esos están tomados del Antiguo Testamento. Y nos muestra, y él está tratando de mostrar en realidad en su libro, de que Cristo, que estuvo aquí en la tierra, era el Mesías prometido. Y de hecho esta escritura que aparece aquí, incluso hay expresiones como la escritura debe cumplirse. ¿Qué escritura si no estaba el Nuevo Testamento? Es el Antiguo Testamento que se hace alusión. Incluso cuando tú encuentras un texto que dice aquí que toda la escritura, ¿no es cierto?, es útil. ¿De qué escritura está hablando? Prácticamente del Antiguo Testamento, porque en ese momento se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Y pensando en esto, podríamos hacernos quizás la pregunta, ¿en qué estamos usando la Biblia nosotros hoy día? A veces uno encuentra hogares donde la Biblia está abierta en Salmo 91. Hay quienes la dejan en el velador o la ponen debajo de la almohada para tener dulces sueños. Es como un amuleto, entonces, pero no es claro, así. La Biblia es para leerla, estudiarla, porque es la palabra de Dios y es la que nos ayuda realmente a tener clara la visión de futuro acerca de lo que quiere Cristo para nosotros. Y especialmente nos ayuda para resistir las tentaciones de Satanás, porque acuérdense de Cristo, dijo, escrito está. ¿Cómo sabía él que estaba escrito? Porque lo había leído, conocía las escrituras y sabía exactamente hacia dónde estaba apuntando el enemigo con sus dardos, con su engaño, porque él conocía las escrituras. Y ¿sabes? Me gustaría recordar nuevamente el mensaje de Juan el Bautista. La verdad es que Juan el Bautista, aunque tuvo un ministerio relativamente corto, sin embargo, con las predicaciones de Juan el Bautista se despertó el interés en la gente en escuchar aquellas cosas que nos hablan del reino. Entonces, Juan fue bastante duro en cierto modo porque trató mal, podríamos decir así, cuando a los dirigentes, claro, generación de víboras, le dijo, En fin, palabras muy, no muy, muy suaves. Pero yo creo que eso fue lo que sacudió la conciencia de ellos. A veces nosotros tratamos de suavizar mucho el mensaje. Y lo suavizamos tanto que la gente sigue exactamente igual que antes. El asunto era remecerle la conciencia y que ellos despertaran de ese sueño, de ese letargo que tenía, y se tomaran conciencia de lo que estaba por ocurrir, algo extremadamente importante, como era la venida del Mesías. Bueno, y creo que hoy día necesitamos precisamente un mensaje así también. Necesitamos un mensaje como el de Juan el Bautista para despertar la conciencia, puesto que nos encontramos a la puerta del otro acontecimiento importantísimo, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así lo están mostrando las profecías, así lo muestra la situación del mundo en que vivimos. Es un mundo que está rodando hacia la perdición, podríamos decirlo así. Tenemos problemas de todo tipo, y problemas que el hombre no puede solucionar, al contrario, creo que los va agravando. Ahora, si uno recuerda, Cristo usó también estas expresiones fuertes, sepulcros blanqueados, sí. Pero no era con una forma de ofenderlos, sino justamente de hacerles el cambio, porque el arrepentimiento es pensar de una manera diferente las cosas. Decir que estoy equivocado, qué estoy haciendo en mi vida, qué camino estoy tomando. Entonces, ese es el llamado que Jesús está haciendo en su ministerio, arrepentidos, como lo hizo Juan el Bautista, y usó los términos que nosotros ya conocemos, pero para, como tú decías, hacer un cambio radical en las personas, y de hecho lo hizo, y que estos 12 discípulos, por ejemplo, muchos de ellos eran discípulos de Juan el Bautista, y después siguieron a Jesús y lo aceptaron y dejaron todo por seguirlo a él. Es una cosa extraordinaria que también podía pasar nosotros en este día, en este instante, seguir a Jesús. Qué bueno que los cuatro evangelios hablan acerca del ministerio de Jesús, y Mateo hace énfasis en adentrarnos en el hecho de que Jesús es el Mesías prometido, que todo el Antiguo Testamento lo apuntaba y lo decía desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Tú recuerdas que eso lo hemos dicho varias veces, la enemistad que tendría que existir, pero que se levantaría alguien que eliminaría decididamente el pecado y el mal. Bueno, y algo que también quisiera subrayar es, en el mensaje de Juan el Bautista habla de arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Bueno, arrepentimiento es cuando nosotros nos arrepentimos porque sentimos pesar por haber hecho algo malo. En el caso específico de la parte espiritual es el pesar por haber pecado. Eso es arrepentimiento. Recordemos el caso de Pedro, que creo que es el caso más claro que tenemos en la Sagrada Escritura de arrepentimiento. Pedro lloró amargamente después de haberle fallado a nuestro Señor Jesucristo, y él se arrepintió de corazón. No así el caso de Judas. Judas sintió remordimiento por lo que había acontecido y le falló el plan que él tenía. Y él no volvió a Jesús, sino que él se quitó la vida. Algo totalmente diferente a lo que sucedió con Pedro. Dos posiciones distintas, ¿no es cierto? Pero usted tomará la posición de Pedro. Gracias por su atención. Nos encontramos en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.